desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en estas jornadas dedicadas a Taloa Network Leader Conference, que desde el día de ayer estábamos dando cuenta por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Soy Francisco Aragón y les saludo con el gusto de siempre, al igual que todos los que hacen posible que esta transmisión llegue hasta donde usted nos pueda sintonizar. Estamos en la sala adjunta Atlacna y el día de hoy, continuando con estas jornadas, la plenaria que vamos a transmitir es Impacto de la Educación Empresarial en la Educación Superior. ¿Qué es lo que tiene que ver en este asunto? Bueno, esta plenaria pondrá de relieve las principales conclusiones y lecciones de la Iniciativa de Participación Económica Juvenil. El plenario se centrará en 8 países y su visión colectiva emergente sobre los factores críticos de éxito para que las universidades apoyen y capaciten a la educación emprendedora juvenil como catalizador del cambio y como un medio para que las universidades respondan socialmente a la creciente crisis mundial del desempleo juvenil. Esto es lo que vamos a transmitir en unos breves minutos. Le comento que ya los panelistas se encuentran situados justamente en lo que es esta parte de la sala adjunta Tlacna, y bueno, los presentadores son Abdul Wahab Anu, de la Universidad de Zimbabue. También está Patricio Veloy, de la Universidad Austral de Chile; Jorge Sánchez, de la Universidad Veracruzana; Paul Serumaga, de la Universidad de Ruanda. Y bueno, vamos a escuchar, estamos escuchando aquí alguna, los saludos justamente con los diferentes idiomas de las personas que nos están acompañando en esta mañana. Los dejamos con el sonido local. Me da mucho gusto saludarlos a todos hoy en día y espero que hayan tenido oportunidad de intercambiar amigos todos. Este es un momento muy especial. Empezamos a explorar las tres temas de la conferencia: acceso, modo de vida y liderazgo. Hoy vamos a escuchar un poco sobre los líderes que han sido parte de la red Talward en la Youth Economic Participation Initiative, YEPI, por sus siglas en inglés, que hace una pregunta muy importante. En un mundo con tasas muy, muy importantes de desempleo, ¿qué es lo que están haciendo las universidades para preparar a sus estudiantes para modos de vida? Eso es empleo, el emprendimiento y la vida cívica. YEPI nació en España en 2011 en la segunda conferencia de líderes de la red Talwar. En ese momento, la Fundación Mastercard quería responder una pregunta y el presidente y jefe ejecutivo de la Fundación Mastercard anunció que la fundación estaba buscando innovadores y que también estaban buscando evidencia de lo que funciona y lo que no, o por qué. Después de esto, lanzamos YEPI para buscar a innovadores en todo el mundo. Esta fundación multianual tiene 4 características principales. Primero, tenemos un programa de estudiantes que se llama Iniciativa Elefante. Es un esfuerzo estratégico de parte de la Fundación Mastercard y de la Conferencia Talwar. También. Y lo van a escuchar mañana en la mañana. Después tenemos una beca de la facultad que se llama Educación en la Universidad, que transforman en África. A veces escucharon un poco de ese trabajo ayer. Tercero, tenemos el programa de beca de la universidad, de universidades, el más grande, y apoya a las comunidades para que se preparen para el emprendimiento y el empleo. En los primeros años de la sociedad y NASA trabajaron para lanzar este programa y también comprometer a las universidades en todo el mundo para que también tus propósitos hayan tenido éxito desde temprano con sus universidades son las que entregaron sus solicitudes y en 2013 8 becas fueron dadas a universidades en Burkina Faso, en Chile, en Malasia, en México, en Pakistán, en Ruanda, en Sudáfrica y en Zimbabue. Estamos, o más bien tenemos mucha suerte de haber encontrado innovadores. Ellos van a hablar más sobre sus experiencias en un momento. Y las 4 características principales son el compromiso con el apoyo de la práctica en un compromiso de emprendimiento. Con nuestros socios, la Universidad de Minnesota y Team Collective hicieron diferentes talleres, diferentes informes, artículos publicados, webinarios y también produjeron distintos cortos. Estos son los vehículos que utilizamos para hacer crecer nuestra comunidad de práctica y también la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo las universidades para preparar a los estudiantes en sus modos de vida? Entonces, ahora quisiera compartirles un corto que les da un vistazo a cómo se ve este trabajo y cómo tiene impacto en la vida de los que están participando en esto. Ahora, con su primer debut público, quisiera presentarles el corto Yepi. There's a fear of Hay un miedo de que los niños nos digan lo que está bien en vez de nosotros decirles qué hacer. Los estudiantes se están volviendo los maestros. Existe el miedo de que con todas nuestras licenciaturas y nuestros saberes no sabemos qué hacer. Tenemos este miedo que sigue regresándonos a este miedo. Es como una claustrofobia. No sé si pensamos mucho, nada más en incubar empresas o negocios, sino incubar ideas. La red se desarrolló Mastercard. La YEPI consiste en los estudiantes de universidades en todo el mundo. Estamos cambiando cómo las instituciones de educación superior se preparan a los estudiantes. Tradicionalmente, tienen diferentes actividades como en salones tradicionales, algunas ponencias dentro de las universidades. Queremos derribar esta torre de marfil y ayudar a los estudiantes en facultades a que aprendan haciendo las cosas y que también lo enseñen en sus comunidades. Entonces, al tener este programa, les ayuda a tener habilidades que son clave para desarrollarse, como estas habilidades de trabajo en equipo, de tener confianza, de seguridad, de poder presentarse y articular sus pensamientos, y también tener un pensamiento crítico, que también es algo muy útil en el emprendimiento. Por eso existe este programa. Cuando vi el póster, luego entré a este programa y me cambió la vida. La gente toma decisiones basadas en los horizontes de oportunidades que ven. Lo que hacen estos programas es que llevan el horizonte todavía más allá. Lo que yo enseño son las cosas de las que tienen que estar conscientes, de que tienen un papel que jugar en este mundo y tienen que redefinir lo que es el éxito. No solo es hacer dinero, sino hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y eso es verdaderamente el placer de ser exitoso. Tenemos esta crisis mundial que estamos enfrentando de forma gubernamental, política, social. Por eso hemos olvidado lo básico de nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos. El emprendimiento no nada más es una habilidad que tiene una persona, sino una mentalidad, una forma de estar en el mundo, la habilidad de resolver problemas y de lidiar con los retos. Disfruto pensar en distintas formas, distintas metodologías, facilitar estos talleres que no nada más sean sobre una habilidad específica, sino que también lo hacen de manera creativa. Los programas requieren un buen plan de estudios y buenos facilitadores. Utilizamos el emprendimiento como el vehículo porque desarrollamos a la gente para que hagan ellos los negocios, no es al revés. Ese es el trabajo verdaderamente arduo y quiero que se vean al espejo y que sean suficientemente valientes para confrontarse a sí mismos. Los programas enfatizan el aprendizaje comprometido y experimental. Los estudiantes aprenden haciendo. Hay muchísimos problemas, pero para nosotros eso significa que hay muchas oportunidades. Y así es como vemos nuestro mundo, nuestro trabajo y todo lo que nos rodea. Pero son oportunidades para tener intervenciones creativas y tener el apoyo de la comunidad. Los socios de YEPI dan entrenamiento, mentoría y también redes profesionales. Esta reunión con Talwar es una gran oportunidad para reunirnos. Llevo 3 años en el programa en donde hemos reflexionado lo que significan estos 3 años. Y creo que algo muy importante para mí es poder ver que los equipos detrás de este programa de desarrollo de emprendimiento es en sí mismo emprendedor. We're seeing it as... Al tener estas visitas a Sudáfrica, a México y a otros lugares donde los socios se reúnen y platican, una de las mejores lecciones ha sido que todos queremos las mismas cosas. Una reflexión de humanidad que sentí hoy día. 8 países de distintos continentes, juntos, reflexionando sobre los jóvenes y su futuro en un contexto de mundo complicado, poder hacer eso aquí es un privilegio, realmente. Trabajar los proyectos, darnos cuenta que tenemos metodologías similares, que las problemáticas son similares y que hay un grupo de personas mayores, como yo, que genera, que podemos hacer cosas por el futuro. Me siento que estoy trascendiendo. Son cambios institucionales que son difíciles. Los institutos de educación superior cambian lentamente, pero si la red es exitosa, vamos a encontrar maneras para acelerar el ritmo del cambio y también vamos a encontrar maneras de lograr cambios que transforman a las universidades. Buenos días, delegados. Yo soy la directora ejecutiva y líder de Educación Global. Me da mucho gusto de trabajar con el programa YEPI en su año final. Como socios, en los últimos 8 meses hemos hecho talleres que tienen contacto con los estudiantes, con socios, con el personal y facultad también y profesores. Este es un grupo de especialistas de educación superior que desarrollan capacitación, proyectos y también apoya el financiamiento en proyectos de educación superior, también enfocados en mejorar las universidades para el futuro. La nueva narrativa de las universidades para el futuro no solamente se enfoca en la estructura interna, sino también en un ambiente más amplio entre lo económico, el cambio económico, social, político, de manera internacional y global y local, y cómo las instituciones deberían de cumplir con esto. Lo que hace este programa es crear las universidades para el futuro, que sean activas y que estén dando forma al cambio en vez de esperar y reaccionar. Las culturas educativas, los procesos, los sistemas tienen una mirada hacia el futuro, que son de hecho amigables con el usuario. Hoy tengo el privilegio de ser la moderadora de esta sesión. La iniciativa YEPA da unas habilidades de emprendimiento con liderazgo, formas de vida y desarrollo para la educación superior. En el siguiente informe vamos a ver que muchos participantes no se trataba nada más sobre emprendimiento, sino también individuos con una cierta mentalidad. Estamos enseñando emprendimiento con las bases de las escuelas de negocios, pero también cambiamos de pensamiento porque queremos que todos los empleados, todos los docentes, todos los estudiantes tengan conocimiento empírico en una educación formal. Aquí al lado de mí tenemos a los managers del programa YEPI. Cada uno va a hablar del programa y de los éxitos que han tenido en los últimos años. Van a hablar también de la programación innovadora y disruptiva para la capacitación de las habilidades de emprendimiento y de las instituciones. También van a ver los temas que van a hablar, que van a estar en el mapa también de arriba, y también por razones de tiempo y también para los intereses de la presentación, solo van a hablar sobre los temas relevantes de los programas que contribuyeron a su intercambio de aprendizaje y el desarrollo de la práctica en la comunidad. Buenos días a todos. Soy Patricio Beluán y yo represento el Centro de Aprendizaje de Aprendimiento y estoy en la Red Austral y la Universidad de Chile. En la Universidad Austral de Chile estoy en la Facultad de Ciencias Ciencias Económicas, pero también enseñamos a todos los estudiantes de todas las facultades de la universidad. Les enseñamos de manera colaborativa y regenerativa para un emprendimiento orientado y también a través de compromiso de la comunidad. También entrenamos a las mujeres indígenas de origen. La mayoría de ellas tiene una historia de violencia doméstica y desempoderamiento. También queremos trabajar con metodologías disruptivas. Por lo tanto, han resultado muy bien hasta ahora. Y todo esto, sobre todo, fue algo que se intentó, que se probó bajo este proyecto. Y estas metodologías resultaron en la mejor manera de abordarlas. Les puedo hablar de un poco de un par de estas metodologías, probablemente las conocen, pero por ejemplo el colaborativo, en donde también trabajamos con colegas de MIT, pero también tenemos dos metodologías que han funcionado muy bien para nosotros y para los estudiantes. Primero tenemos la teoría de desarrollo de escala humana, que es una teoría que nos ayuda al impacto de los proyectos de los estudiantes. Nosotros les decimos que el resultado de su trabajo tiene que mejorar la calidad de vida de la gente, de sus comunidades. Y por supuesto, la primera pregunta era, pues, ¿qué era la calidad de vida? Nosotros respondimos que era satisfacer de manera adecuada las necesidades humanas fundamentales. Y la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades humanas fundamentales? La teoría dice que las necesidades fundamentales humanas son las mismas para todos en esta sala y para todos en el planeta entero. Y son 9. La subsistencia, la protección, el entendimiento, el afecto, la participación, la creación, la recreación y la libertad. La teoría dice que esto es lo mismo para todos. Lo que cambia en todo contexto político y económico son la forma en que los satisfacemos. Por lo tanto, le pedimos a los estudiantes que se enfoquen en diferentes tipos de satisfacedores que pueden ir desde los más disruptivos como el exilio, la censura, hasta los más únicos como o a los más individuales como la residencia, la prohibición de alimentación y también estamos modificadores para satisfacer diferentes necesidades fundamentales en un proyecto, en una acción. Y con eso podemos encontrar la formación de la comunidad también, o por ejemplo, amamantar, que podría satisfacer las necesidades de existencia, pero también la identidad y otros. Otra metodología que utilizamos es Dragon Dreaming, que es como sueño de dragones, que es muy importante. Para Dragon Dreaming, nosotros le pedimos a la gente que asiste a nuestros talleres que empiecen en 4 fases: en soñar, en planear, en ejecutar y en celebrar. Porque es muy diferente para los estudiantes completar un proyecto que cumplir un sueño. Esto fue muy interesante para los estudiantes, pero también fue muy interesante para todos los ponentes de la universidad. Entonces nos pidieron que los capacitáramos utilizando esa metodología. Terminaron su entrenamiento y otro tipo de ponencias pidieron lo mismo. Entonces tenemos ahora 200 ponencias que se dan en este programa, y ahora puedo decir que también la universidad también lo reconoce y toma esta capacitación al mismo nivel que la habilitación pedagógica para los nuevos ponentes que entran a las universidades, o para las nuevas materias de las universidades. Estábamos ya contentos con esto, pero primero esto se volvió una clase opcional optativa para cualquier departamento de la universidad. Pero hace una semana ya nos informaron en la universidad que la dirección de los estudios de licenciatura nos va a financiar para codiseñar y co-crear, hacer en todas las carreras esto, un curso obligatorio para veterinaria, para medicina, para todas las facultades. Esto nunca hubiera sucedido sin el proyecto YEPI, por lo tanto estamos enseñando también a la universidad a que lleve a cabo esta educación de emprendimiento. También hay una publicación disponible sobre nuestro trabajo. Y simplemente queremos agradecerles porque la siguiente etapa es tener una mayor audiencia, alcanzar a más gente, y podrán encontrar un ejemplo de esto en la Academia Bremen. Gracias a todos. Soy Eli Cris. Yo soy una emprendedora de educación y represento a la Academia Raymond de Desarrollo de Emprendimiento que está en la Universidad de Ciudad del Cabo. Y es un programa específico para los estudiantes que no estudian en la universidad y para los jóvenes. Esta academia ofrece un programa presencial de 6 meses para el desarrollo de emprendimiento, así como una incubación de 1 año en negocios, sobre todo para los jóvenes de 18 a 30 años que tienen acceso limitado a la educación. Y compartimos las mentalidades y las vidas de la de juventud modernizada, que en un contexto sudafricano es muy importante. ¿Por qué? Porque los jóvenes entre 18 hasta 34 se consideran como jóvenes. Por lo tanto, tal vez son el 60% de la población, y las estadísticas actuales sugieren que 48% están desempleados. Entonces tenemos un verdadero reto para tratar de darles oportunidades a los jóvenes y darles oportunidades para su futuro. La academia empezó en 2005 y era una iniciativa privada con el señor Raymond, que es un empresario muy respetado, muy conocido en nuestro país y también es muy conocido como filántropo. Y él reconoció que había verdaderas oportunidades limitadas para los jóvenes, sobre todo con recursos limitados, para tener acceso a la educación. Entonces se acercó a la universidad y empezó este programa de 6 meses, que en ese momento era bastante progresivo e innovador, porque el programa se basa en la Escuela de Negocios de posgrado, en donde tenemos MBA, estudiantes de MBA, tenemos estudiantes que hacen un MBA ejecutivo, que hacen sus doctorados. Entonces era un ambiente bastante inusual en tener estudiantes no tradicionales, sobre todo que estaban en un ambiente de posgrado. Era una iniciativa muy progresiva en ese momento. Hoy tenemos ya 550 graduados en el programa. Mantenemos contacto con 90% de nuestros exalumnos. 85% son económicamente activos, lo cual significa que ya sé que están trabajando, que han empezado un negocio, que significa que han podido sostenerse a sí mismos. Y algo que también mantenerse a sí mismos. Y también lo muy interesante es que nuestros emprendedores ya empezaron 121 empresas, que no nada más ha tenido impacto para ellos, sino también para las comunidades. Y son modelos a seguir para los jóvenes y que se inspiran en seguir estas acciones. Para nosotros la educación emprendedora es una educación que transforma. Nosotros creemos que hay que hacer crecer a la persona para hacer crecer el negocio. En los últimos 10 años hemos tenido muchos aprendizajes, muchos conocimientos, muchos retos, pero sobre todo en los últimos 4 años que hemos sido parte del programa YEPI, que hemos aprendido de nuestros socios al visitar a diferentes sitios. A través de todos los socios hemos verdaderamente emprendido y hemos podido reflexionar nuestros aprendizajes y hemos identificado los que parecen ser conocimientos y aprendizajes muy importantes y muy interesantes que voy a compartir hoy. Los dividimos en 2 categorías. Uno es trabajar con la juventud escolar y también la juventud que está en un programa de negocios. Me parece que lo más valioso que la gente dice sobre ser parte de esta iniciativa es tener a alguien en que crea en ellos. Y eso es increíblemente importante, el tener el poder de pensar en esperanza, en oportunidad, a través de cuidado, palabras de aliento, y hacer crecer la confianza, la capacidad. Y fue a través de la integración, del desarrollo personal y de metodologías disruptivas e innovadoras que incorporamos al programa, que entonces los estudiantes pudieron verdaderamente salir adelante, mejorar su confianza, su seguridad. Como un estudiante lo dijo, esto me llevó de las letras itálicas a las letras negritas. Esto fue verdaderamente el enfoque que se le está dando. Entonces lo que empezamos, o lo que aprendimos, fue que ha sido un camino para el lanzamiento. Estar en una universidad les daba mucho acceso a las redes, a los recursos, a mejorar el capital social, pero al hacer crecer la confianza y la capacidad, eso les da el poder de poder aplicar eso y navegar y tomar ventaja de esto. Pero ¿cómo se obtiene seguridad o confianza para tomar esa oportunidad, para navegar en este acceso a los recursos? Entonces, RAA, enclave en nuestra gente joven este enfoque verdaderamente los ha convertido en estas letras negritas, y esto les va a dar, ha dado oportunidades de tener acceso a diferentes recursos. También lo que reconocemos, y seguramente es algo que ha pasado en todos los sitios, es que el viaje no ha terminado. Toma tiempo, paciencia, habilidad para poder preparar a los empresarios jóvenes, y también vemos que requiere mucho compromiso, requiere una política de puertas abiertas, que la puerta no está cerrada una vez que se acaba el programa y una vez que se acaba la incubación. Las puertas siguen abiertas porque es un apoyo continuo para que seguir siendo motivados, para seguir En verdad, en esta familia que se crea, es una oportunidad que no creía. En cuanto a los aprendizajes de estar en un ambiente de universidad, como les dije, es muy inusual tener a estudiantes no graduados en un contexto de posgraduados. Pero hay que ser responsable socialmente, y el punto de ser relevante es en nuestra universidad y responder a las necesidades de la comunidad. Eso es algo que nosotros, como docencia, como estudiantes, nosotros hemos podido compartir, podemos aprender, enseñar y ser mentores de estudiantes que vienen en nuestro programa. Y hay un cambio de aprendizaje, no nada más para nosotros estudiar de ellos, sino también de los estudiantes que puedan aprender de nuestros otros estudiantes, que lo que nos permite ver un impacto directo, pueden ver verdaderamente las raíces de lo que están creando en Ciudad del Cabo, sobre todo. Lo último que quisiera decir es que los estudiantes siempre dicen que, además de que necesitan a alguien que crea en ellos, que es lo más valioso, ellos se han dado cuenta que encontraron a su tribu y alguien que les puede brindar el espacio físico y la plataforma para que se reúnan con sus pares, para que puedan aprender de las personas, para poder compartir los retos, para que se puedan inspirar los unos a los otros. Y esto es algo que hemos encontrado en este sitio, esta idea de encontrar gente que se parezca a ellos. Esto es algo muy importante en esta trayectoria. Y nosotros sí presenciamos esta parte del desarrollo que tuvimos con los estudiantes que vienen de múltiples disciplinas y múltiples facultades a través de la universidad. E incluso ahí vimos cómo los valores era encontrar esta gente parecida y reunirse como una tribu. Y de hecho, quisiera hablarles más después de esta plenaria, del proyecto plenaria. Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Phil Mulanda. Primero quisiera agradecer a la universidad por hospedar esta conferencia. Mi contexto profesional es de tecnologías de la información, y en la academia yo soy el cofundador de Plenary. Soy uno de los cofundadores. Y quisiera hablarles hoy acerca de Plenary, de lo que estamos haciendo en Zimbabue. El programa ha sido diseñado para enfrentar esta incompatibilidad entre la universidad tradicional y las habilidades reales que los estudiantes necesitan para crear negocios sustentables o por lo menos profesiones exitosas. Para hacer esto, yo quisiera contarles un poco de la historia de contexto. Me parece que esto sería importante para que pudieran entender la teoría de cambio de Panari, así como que ustedes pudieran entender cómo hemos podido traer un cambio institucional a estas universidades en Zimbabue con las que trabajamos. Actualmente trabajamos con dos universidades. En 2008, yo era un estudiante de ciencias de la computación. Trabajaba para el centro de computación y era un interno en ese tiempo. El país estaba pasando por un tiempo muy difícil. Teníamos escasez de comida y de agua, más o menos como lo que está pasando en Venezuela hoy, y el desempleo era realmente muy alto. La inflación era también altísima. Mientras yo estaba en el centro, vimos estas oportunidades para los pasantes como yo, para ayudar, y por eso tenía que desarrollar mis habilidades profesionales. Una vez que tuve esta experiencia, comencé a colaborar en proyectos con otros estudiantes fuera del centro de la computación. Traje mis habilidades de tecnologías de la información para desarrollar sitios web, documentales. Y a través de estos proyectos con la comunidad, pudimos hablar con los negocios dentro de la comunidad, con la facultad, con las facultades interesadas. Y una vez que nos titulamos, una cosa que fue muy clara para mí y para mis amigos fue que, aunque estábamos en un ambiente muy difícil, nosotros sabíamos que podíamos soñar, que podíamos aplicar a cualquier empresa, y que queríamos ser buenos jugadores. Todo esto llegó no porque fuéramos listos, sino porque la universidad nos había ayudado a darnos cuenta de estas capacidades que teníamos. Cuando nos titulamos, comenzamos a hablar acerca de cómo había brechas entre lo que se decía y lo que realmente se necesitaba en la fuerza de trabajo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es, bueno, porque nosotros tuvimos esta experiencia, pudimos percatarnos de esta realidad, pero si nosotros lo hicimos, cualquier otra persona puede hacerlo también. Así que hablamos con algunos de los mentores de negocios que tuvimos, algunos miembros de la facultad que también estaban interesados en el trabajo que estábamos haciendo, y pudimos desarrollar un programa que se enfocaba en la educación emprendedora y de negocios. También nosotros sabíamos que para apoyar la innovación, y alguien sabía que para hacer un programa de la universidad eso involucraría mucho trabajo, ¿cierto? Con las universidades con las que trabajábamos, algunas universidades no son, a veces es muy difícil implementar algunas de las pedagogías disruptivas que muchos de los colegas de YEPI implementan. Por ejemplo, si quieren traer a alguien de la comunidad de los negocios, tal vez necesite 100 firmas antes de poder hacerlo. Eso era un gran impedimento. Y queríamos tener en nuestro programa, bueno, queríamos llevarlo fuera del campus para poder reducir la burocracia que conllevaba el estar dentro de la universidad con la que trabajábamos. Usábamos muchas metodologías de diseño de pensamiento en nuestro programa y también en la manera administrativa de la organización, y eso requiere muchos cambios rápidos, y el pasar por este proceso que impide el progreso sería muy difícil. Una de las cosas que nos dimos cuenta también como que este programa necesitaba era el creer en el estudiante. Uno tiene que confiar en el estudiante. Él es el jugador más importante dentro de la educación empresarial. El emprendimiento es una cultura, y este programa habla mucho acerca de qué es lo que se quiere ganar y qué es la mentalidad que se quiere obtener. Si el estudiante no está interesado en el programa, entonces no va a ser relevante. Una vez que nos dimos cuenta de que tendríamos estudiantes que serían parte del personal de liderazgo, algunos de los estudiantes se convirtieron en parte del personal, cuando hacíamos el presupuesto, cuando hacíamos nuestros planes estratégicos, lo hacíamos junto con los estudiantes que sabían exactamente qué estaba sucediendo. Y se volvieron en componentes principales del programa y nos daban ideas en estas reuniones. Una cosa que quisiera tomar prestado a uno de mis mentores es que queríamos exponer a los estudiantes. Los llevábamos fuera de los campus y los lanzábamos en los negocios. Tienen que exponer a los estudiantes, tienen que... Bueno, cuando hablamos acerca del impacto, podemos decir, bueno, hablar de historias de éxito, el decir, bueno, hablamos con esta universidad, el decir, tenemos estos programas, y hacer que sean creíbles. Teníamos más de 200 estudiantes durante estos 3 o 4 años del programa, pero realmente mi impacto más emocionante, lo que me motiva para seguir adelante, es que cuando veo un estudiante de ciencias de computación que dejan el laboratorio después de la clase, van a ir a un proyecto de granja orgánica, van a hablar acerca de cómo el clima está cambiando, cómo van a encontrar una solución para usar menos agua. Y podemos ver alguna estudiante desafiando todas las normas sociales, arriesgándose, creando un negocio, luchando contra los obstáculos, y los van a ver fracasar tantas veces. Pero ven que están ahí, que dicen, ok, me voy a regresar, me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y para mí ese es un gran impacto, y es algo que programas como esto deberían continuar a celebrar. Gracias. Muchas gracias. Good morning. Thanks for getting us to this place to share with you what we've been doing for the past 3.5 years. I'm Seruma Gapor. Hacer este evento, soy Semara Gapor de la Universidad de Uganda, del Colegio de Ciencias, especialmente de Medicina. Estoy representando esta región de África. Es una red colaborativa entre Uganda y la Universidad de Makare, representada por el profesor Bareba Félix y Jafet, de la Universidad de Muhimbili, profesor de salud pública. Y también tengo a uno de mis propios estudiantes, el señor Miche, es un estudiante que viene en representación de la universidad. Estamos en una red colaborativa, pero una de las cosas que tenemos en común es que somos una escuela donde tenemos veterinarios, tenemos médicos y que se reúnen en colaboración. Nuestro nombre viene de una práctica común, elemental, las matemáticas elementales, el álgebra. En esta ocasión no había ninguna X que resolver, no había ningún problema común, teníamos que encontrar cuál era el problema. El reto principal de las universidades de esta región es que comenzamos a observar esto. Los médicos venían a la universidad y buscaban un empleo. Los veterinarios también buscaban un empleo. Todos buscaban un empleo. El otro reto, aparte de buscar un empleo para nuestros estudiantes, era los hospitales que tienen la gestión de los médicos están colapsando, porque los médicos tienen otras tareas que son más importantes que el tener la gestión de un hospital. Entonces estábamos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esta mañana voy a hablar acerca del emprendimiento. Formalizar el emprendimiento y hacerlo institucional. Antes de durante mis tiempos como estudiante hubo varios esfuerzos informales en ciencias naturales de tomar las riendas del emprendimiento. Esto ha sido de manera individual y también había de manera institucional. Les daré mi caso. Cuando yo seguía estudiando licenciatura, tuve algunas historias interesantes de emprendimiento y leía libros de inspiración. No sé si ustedes lo han hecho. Estos son algunos de mis esfuerzos pasados. Sin embargo, también había algunos esfuerzos institucionales. En la Universidad de Ruanda, nosotros teníamos un programa que tenía financiamiento holandés, se llamaba el Sparks Program, y llegó después de observar que había una falta de capacidad de lidiar con los negocios y de crear innovación dentro de las comunidades en Ruanda. Este programa quería enfocarse en darle capacitación a la gente, también darle mentores para los negocios de agricultura. En este momento estos cursos no tenían ninguna calificación y los estudiantes eran recibidos una vez que se renovaban los programas. Para el 2013 pudimos tener esta ayuda de JEPI y comenzamos con este trabajo organizado. Tuvimos algunas revisiones del programa y pudimos ver el emprendimiento como un curso principal. Ahora tenemos el emprendimiento como un curso para todos los veterinarios, para todas las personas de agricultura y también para los médicos en las universidades. También tenemos membresías de Kenia y este curso de emprendimiento está dentro de del programa de máster. También fuimos capaces de tener el apoyo de JEPI para establecer 4 centros de intervención. Y estos grupos de intervención son herramientas para ayudarnos para ejecutar el aprendizaje haciendo, el aprender haciendo. Esto, ellos son médicos, entonces este curso es muy importante porque ellos son médicos, entonces el curso no debe simplemente de simular, sino que tiene que transferirles algunas habilidades. La palabra que estamos usando en estas universidades, tenemos una planta de helados y podemos participar en la producción de helados. En este módulo se exponen a la habilidades de producción, a la gestión de negocios, marketing, las ventas y toda la gestión de negocios. Y esperamos que con esto puedan seguir adelante con en sus disciplinas respectivas. Les damos buen servicio a la gente, a los empleados, y también ayudamos a comenzar con nuevos negocios. Hemos capacitado durante estos cursos y en los cursos de preservicio a más de 300 estudiantes y tenemos más de 60 empresas nuevas durante estos 3 años. Como dijimos durante nuestra reunión ayer, un estudiante me mandó un email. Un estudiante que se capacitó en este programa en la Universidad de Mukere, y es un fondo de la innovación para la juventud. Un joven tuvo un equivalente de mil dólares como apoyo financiero para poder producir alimentos y tener sustitutos para las importaciones, porque muchos de los alimentos en Uganda son importados. Entonces, tenemos estas pedagogías que son disruptivas y quisiera pasar a mi amigo Abdul de Burkina Faso. Muchas gracias. Buenos días. Primero quisiera disculparme porque voy a desafiar a sus oídos con mi inglés. Vengo de un país donde se habla francés. Mi nombre es Abdullah Munahad. Soy un desarrollador de negocios. Vengo de la Institución Internacional del Agua y del Medio Ambiente y de la Ingeniería de Burkina Faso. También se llama TUAI. TUAI es un instituto de educación y de investigación de agua y de sanidad para también la electricidad, el medio ambiente, la ingeniería cibernética y la minería. Tenemos un título en ingeniería también. Tenemos 300 estudiantes. Es una universidad realmente muy pequeña si la comparamos con la UB. Tenemos 300 estudiantes y ellos entran al mercado de trabajo cada año. Estamos en Burkina Faso, que es un país de África Oriental. Tenemos esta escuela de ingeniería. Una de las misiones principales de la Universidad de la Educación Superior es asegurar la inserción de cada titulado. 20 estudiantes que participan en la parte del emprendimiento tenemos dos dimensiones: la dimensión económica y el desarrollo económico. La primera dimensión no es realmente, no depende de la pedagogía, sino que se relaciona con una visión para reducir la pobreza y dar empoderamiento. Si ustedes hacen que su estudiante se convierta en un emprendedor, quisiera hablarles también de los enfoques pedagógicos que se usan para brindarle a los estudiantes para que puedan tener actividades y experiencias para que adquieran las competencias del emprendimiento. Aquí tenemos el resultado, que no necesariamente es que tengan un negocio después de salir de clases, sino que tengan un desarrollo personal sólido para que puedan tener liderazgo. Es muy importante el recordar que el objetivo no es que todos los estudiantes sean empresarios. Incluso en una escuela de negocios no sería posible. En nuestro contexto, tenemos una variedad de 4% de los estudiantes que crean su propia empresa después de titularse. En TUAI tenemos varios estudiantes, cientos de estudiantes con estas clases de emprendimiento en las clases, y donde se enfocan en la innovación y la creatividad y la creación de negocios. En otro sitio tenemos 50 estudiantes que elaboran planes de negocios con métodos disruptivos que se llaman curso de emprendimiento. La única diferencia entre estas dos clases es con los métodos de pedagogía y la naturaleza del programa, que son, tenemos voluntarios y también hay otros que son obligatorios. Estudiantes de este programa de emprendimiento sí tienen mucha motivación para ser emprendedores, y también son los estudiantes que son los que más fácilmente se integran en el mercado de trabajo. Podrán ver cuál es la relación entre la pedagogía disruptiva y el desarrollo personal. Si vemos cuáles son los métodos disruptivos para poder convertirse en un actor, para poder fortalecer sus capacidades, hoy se trata de obtener, bueno, esto les permite obtener un empleo más interesante porque desarrollan su persona y sus habilidades para poder tener una integración en las actividades profesionales. Aquí podemos ver la identificación de oportunidades durante la clase de emprendimiento. Además, este método prepara a los estudiantes de una manera que les permite entrar a los empleos, dándoles algunas capacidades transversales. Tenemos charlas empresariales y podemos ver cuál es el impacto que estas tienen en sus actividades personales. Los estudiantes se vuelven más creativos y más emprendedores. Esto se debe o se crea durante la lluvia de ideas y durante las metodologías diferentes de emprendimiento. Esto es importante, el subrayar que el objetivo no es eliminar la parte de enseñanza tradicional de la clase, sino el cambiar el enfoque, dándole métodos a los estudiantes donde ellos serán más activos y estarán más motivados para aprender. El rol del profesor en este tipo de educación no es de enseñar, sino el de brindarle a los estudiantes los medios para que ellos puedan desarrollar por sí mismos sus habilidades de emprendimiento. En esta capacitación de emprendimiento que usamos en TUAI, tenemos algunas estrategias basadas en organizaciones de estudiantes que tienen actividades creativas, talleres creativos y lluvia de ideas para resolver algunos problemas con soluciones concretas para emprendedores dentro de la incubación o dentro de otras estructuras. Con este programa que hemos hecho, hacemos que tenemos un coach junior o consejero junior para los estudiantes para poder tener nuevas incubadores dentro del mismo incubador. Esto va a dar más motivación a los estudiantes para que puedan tener más emprendimiento. Este enfoque del emprendimiento es muy importante y no se le da solamente a los ingenieros, sino que hace que estos ingenieros sean también emprendedores para poder construir el África de mañana. Y esto ha sido posible gracias a cada miembro y a las experiencias intercambiadas, y por eso hoy podemos llamar a esta comunidad de emprendimiento. Ahora quisiera darle la palabra a mi colega de Pakistán, que tiene un laboratorio social de innovación y que va a hablarles acerca de los procesos y éxitos de incubación. Muchas gracias. muchas gracias a la Universidad de Veracruz por hacer esta conferencia posible. Muchas gracias al Talwar Network y a todos ustedes por estar aquí y por brindarnos esta oportunidad de compartir nuestras experiencias. Estamos tan honrados de estar aquí. Hemos estado hablando de la necesidad de las universidades para que tengan centros de disrupción, de activismo, de cambio, de movimientos políticos reales. Y de hecho, cuando pensamos acerca de la universidad actual, parece que esté muy pasiva, pero de hecho hay maneras donde podríamos juntar todo esto. Y para nosotros en Pakistán, en la Universidad de Lahore para Ciencias de la Gestión, ya lo hemos hecho. Lo primero que hicimos es que fuimos a la Universidad de Humanidades, a la Facultad de Humanidades, y dijimos, hey, hay que hacer algo, chicos. Lo segundo que hicimos es que tomamos esta palabra de emprendimiento que hace mucho ruido en todo el mundo. Todo el mundo quiere hacer algo acerca de esto. Todo el mundo está súper interesado. Sin embargo, el potencial no se ha llevado a cabo, no se ha ejecutado realmente, a menos que encontremos socios, muy buenos socios. Nosotros hemos encontrado socios realmente fenomenales de YEPI en Pakistán, una comunidad de gente con el Banco Mundial, diferentes jugadores que tienen un rol a través de este sistema y que se juntan y que nos han apoyado en nuestro trabajo. El núcleo de nuestro trabajo fue la incubación. Fue algo realmente nuevo para nosotros porque podemos encontrar todos estos libros en línea. Vimos lo que se hacía en Harvard, lo que se hace en Stanford, en la Escuela de Chicago. Vimos los libros de MIT. Dijimos, hey, ya estamos listos. Tenemos 90 emprendedores y tenemos 19 emprendedores y 16 de ellos dejaron el programa. Y dijimos, no puede ser, ¿en qué fracasamos? ¿Qué hicimos mal? Y dijimos, todo lo que hacemos tiene que enfocarse en el ser humano. Así que desde el principio de nuestro programa con YEPI, el enfoque de nuestro programa era traer al ser humano al centro de nuestro trabajo. Ya sea que el ser humano fuera el estudiante, la comunidad o cualquier otro jugador con el que estuviéramos trabajando. Lo segundo de lo que nos percatamos es que no simplemente estamos creando emprendedores. Como ya lo dijo Eli, se trata de la persona primero. Y para nosotros no se trataba simplemente de un estudiante, se trataba de un líder futuro. Se trata de un ciudadano futuro. Se trata de una persona que podría salir a las comunidades y cambiar las cosas para la gente. Entonces, además de la Torre de Marfil y de los problemas más urgentes que tiene el mundo hoy, estoy muy feliz de decirles que durante los 4 últimos años en Pakistán hemos trabajado con 86 empresas sociales, hemos titulado a 71 startups sociales que ya están funcionando y están creando dinero. Tenemos una tasa de éxito de 86%, que es mucho mayor que cualquier otro promedio que hayamos visto hasta ahora. Uno de los hechos más sorprendentes es que estamos tratando de crecer y de tener un impacto muy grande. Lo que realmente hemos querido hacer es tener números reales. ¿Qué tienen estas empresas sociales que hemos creado? Por ejemplo, los números parecían maravillosos. Y esto nos mostraba que sí habíamos beneficiado a 3.8 millones de personas alrededor del mundo. Y esto es el impacto directo. No vamos a multiplicar este número porque, bueno, esto nos asustaría un poco, pero nos muestra el potencial del impacto social y de las empresas sociales. Ayer estábamos hablando de la necesidad de una narrativa para poner los números. Y aquí hay un poco de narrativa para ustedes. Trabajamos con mujeres emprendedoras en las montañas del norte de Pakistán. Puedo hablarles de mujeres que apenas tenían preparatoria y que después van y le dicen a las personas cómo construir casas en las montañas. De esto se trata el emprendimiento. Puedo hablarles de 3 niños de Lahore que vieron a su madre que les daba comida a los pobres cada fin de semana y que decían, ya no podemos ya no tenemos para dar esta comida. Así que tuvieron un programa social a través de Pakistán y le dan comida a la gente pobre cada día. Y por favor, la gente de YEPI pueden checar esto, nuestro sitio web. Y también puedo hablarles de basura. Conozco a muchos jóvenes niños de Lahore que decían, no puedo entender por qué los niños están en esta situación. Fueron a áreas de conflicto en Pakistán y había chicos que nunca habían salido de su vecindario y no podían hablarle a sus vecinos en India. Había una niña de Delhi que se estaba escapando de Delhi y un niño, y les dijeron, ¿por qué no tienen estas oraciones musulmanas? Y ellos les dijeron, ¿de qué dices? Yo me levanto cada mañana. Y con solo una frase